ustedes, sin juez y a tribuna llena, llena, llena. Buenos días, amigos. Buenos días, chico. Buenos días. Vio que estrenamos nueva cortina de presentación ahí, ¿eh? Está muy lindo. ¿Qué le pareció? Tenemos que hacer algunas correcciones, pero por suerte, después de una temporada casi, tenemos una cortina aquí para este programa que se ha denominado, por gusto de ustedes, pues acuerdan que hicimos un largo camino eligiendo sin juez y a tribuna llena. Nos corresponde agradecer al compañero de aquí de la radio, Alejandro Fulini, Jano, como le dicen, que nos prestó su voz para con ese tema tan popular, Cambalache, en una versión salsa del Canario Luna, y la voz de allí de nuestro compañero Alejandro, promocionando este programa de los días jueves, que viene fallando a veces un poquito porque la tribuna no está tan llena, como dice allí. Todavía estamos esperando al amigo Jorge Castillo, que es muy probable que llegue. Él siempre tiene poco caldo, ¿eh? Entonces capaz que también en la bicicleta. Capaz que la bicicleta funciona con el poco saldo y llega un poquito más tarde. Jorge Arbelo lo sabemos ocupado en su nuevo desempeño, su nuevo trabajo, y bueno, por razones laborales no se encuentra aquí con nosotros. Lo sabemos que siente todos los días a esta hora el disgusto de no estar en el programa. Buen día, chicos. El sábado, el martes también tuvimos unos ligeros percances y no pudimos llegar a la audiencia. No aclares que oscurece, dice el dicho. Bueno, no estuvimos el martes y se quedó usted sin saludar a esa gente que tanto le gusta, así que empiece por los saludos. Bueno, la verdad que sí, buenos días a todos. Sí, la verdad que incluso hubo gente que se interesó a ver por qué era que no habíamos salido, pero bueno, son cosas que a veces pasan en la radio, que están un poco afuera de nosotros, y por lo tanto no pudimos estar el martes. Bueno, pero por suerte se ve que hay gente que nos escucha, que está interesada en que nosotros salgamos. Tuvimos más llamadas, le puedo aseverar que tuvimos más llamadas al 437-40-310 y mensaje de texto al 094-94-40-51 preguntándonos por qué no estábamos al aire, que los que habitualmente nos llaman para decirnos algo referido a que estamos en el aire. Bueno, eso todo pasó el martes a la hora 11. El programa no pudo estar con ustedes, no pudo salir y pasó. Así que pedimos disculpas. Y como si fuera un martes, vamos a empezar saludando, agradeciendo a Santana por estar en los controles el día de hoy. El compañero Raúl, que se encuentra conmigo, por suerte. Y después, como siempre, saludando a aquella gente que aunque quisiera a veces estar en el pueblo, no está, como el Morra, la Chicha, Fernando, que se siga mejorando, como sabemos que va la cosa. Amarilla, que es un poco la olvidada de la familia. A Omar y la Pina, que lo sabemos constantemente, prendido a la radio. También a la UCA y a Ana María Martínez, que siempre están, es gente que siempre nos llama, que siempre está del otro lado del receptor. Por un poco alejado del pueblo, como sabemos que está el japonés y el tesoro, entonces solo sabemos que anduvo cuchillo en mano el otro día. No me digas. Sí, no, pero me parece que fue para hacer chorizo. No. Sí. Me contaron ahí, la mala lengua me contaron que... Que se enojó con algún pobre animal. Con el amigo Feliberto, ¿no? Con el pariente. Parece que anduvieron los dos, aunque Feliberto anda un poco embromado, me dijeron, pero bueno. Ahí está. Creo que anduvieron llenando tripa, haciendo un poco de... ¿Cómo hizo con ese? Un poco de chorizo. Con ese brazo duro que tiene Feliberto. Bueno, no, para esas cosas uno siempre se arregla, para todo se arregla. Al japonés y al tesoro, unos saludos muy grandes. A Jorge Castillo, que en este momento se ve que consiguió el saldo de la bicicleta y está entrando al estudio. Con una lengua media larga, pero se ve que llegó. Tome asiento, sí, y ahí. Bueno, también por allá, por la estación Floresta, un saludo muy grande para Margarita y toda su familia, a los muchachos del santuario, ahí, como siempre, que sabemos que están siempre en la escucha, a la escuela 17, Raquel y Mari, prendidas, no sé cómo habrán hecho el martes para poder cocinar sin la radio, pero... Bueno, fue uno de los mensajes que recibimos de allá, de la escuela 17, que pasaba que no estábamos. Que pasaba que no estábamos. No estábamos ahí. Bueno. Que no nos olvidemos de Milucha, que siempre está prendida. Sí. Ella y toda y parte de la familia. Milucha ya se debe haber enojado el martes porque no salimos. Porque no salimos. Y ya hoy quién sabe si prendió el receptor. Bueno, por Parque de Plata, Juanita. Y allí el Pesorno. Respire bien. Siéntese. A Cococho en la estación Floresta, que no nos llamó más porque se ve que como no vino Raúl más, no nos llamó más ni nos escuchó más. La señora Graciela. A toda la gente de la estación, al Chicharra, a la señora, a la Angélica. Con la agradable noticia de que la gente de allá, sí, de Estación Floresta, ve correr la pelota y ve correr la... Lo íbamos a agregar porque por suerte ayer pasé por la cancha y vi los pastos cortados. Es una alegría grande porque no, una institución como Floresta no puede estar sin actividad, todos los muchachos de ahí. Eso lo vamos a... Después lo vamos a ampliar. Vamos a Jorge Arbelo, si tiene la oportunidad de escucharnos. Sabemos que está medio prendido con el trabajo. No me quiero olvidar de Adela, de Isolina y de Susana. Unas escuchas consecuentes. El cono, no sé si hoy como está medio feo, capaz que Gladys no lo mandó a trabajar. Así que un saludo para los dos, para Iván no, porque sé que está en el liceo. Bueno, en mi casa también, que me están escuchando. A Marianela, no me quiero olvidar. A la gente de Bello Horizonte, allá en el fútbol, que siguen pendientes, que estamos esperando los resultados. Está la gente de San Luis, que nos quieran mandar los resultados también. A José Lo Vázquez. José, allá afuera, allá por el barrio, no sé cómo llama, le decíamos nosotros los celedoños, pero como... Desde hace tiempo, capaz que dentro de unos años le decimos lo de José Lo Vázquez, el barrio José Lo Vázquez. El barrio José Lo Vázquez. Ahí está. Alicia Barreto, que nos pone en la peluquería, y a todos los que vayan a la peluquería los obliga a escucharnos. A Daniel Ochuri, que siempre nos da alguna noticia del Soca. Y a Juan Barreto, que el otro día nos dijo que nos estaba escuchando, yo no sé si está por acá y nos escucha. Bueno. Y bueno, y todo aquel que quiera que quiera que sea nombrado por acá, como siempre, aunque hoy es jueves, mandando un mensaje que escucha el chico en el área chica, con eso lo vamos a estar nombrando y agradeciéndola que están del otro lado del receptor, que para eso nosotros venimos acá, a ver si no de si toda, nos escucha alguien. De todas maneras, la elección del día domingo, la jornada electoral, le había dejado a usted sin casi material, porque los muy chicos poquita no jugaron. Noticia, muy poquitas noticias. Sí, el Soca tuvo una práctica saludable, importante, con Olmo, y de ahí sí podríamos tener algún pequeño comentario, si usted puede, independientemente de un resultado que poco importaba. Lo que pasa es que es una práctica y no podemos ponerla en el realmente tenemos que tomarlo como una práctica. Olmo es un cuadro que ya viene conjuntado, que ya viene jugando, está jugando a un nivel de ofi. Y Soca recién el otro día, por primera vez, trataron de juntarse algunos chiquilines para poderle oponer un poco resistencia. La resistencia fue muy poca. No fueron los verdaderos jugadores de Soca los que estaban, sino fueron algunos que recién están, la mayoría como aspirantes, y otros que siempre fueron jugadores de Soca que van a tratar de volver a la actividad. Bueno, lo voy a interrumpir un poquito porque me piden de difundir aquí en la radio algo que de pronto hasta es urgente. Se perdió billetera con documento, que acá no hay ningún tipo de ventaja para nadie, que el documento sirve para quien es su dueño, no su poseedor. Entonces, a través del 099-95-49-57, o por aquí el teléfono de la radio, 094-94-40-51, les pedimos que si han encontrado esa billetera con el documento, que parece ser lo más importante para quien lo perdió, se comuniquen. Se perdió aparentemente hace poco rato, aquí en la ciudad de Soca, una billetera. Desde la radio, desde la gente que nos escucha, le hacemos este comunicado que nos piden difundir. Repetimos el teléfono de aquí de contacto con si encontraron la billetera: 099 95 49 5-7. Y si no, llamando aquí a la radio se los volvemos a pasar. El otro comunicado que tenemos llega a través de un mensaje de texto y nos dice: hola, el 28 hacemos una cena show a beneficio de la COPE. La COPE es la cooperativa Comovin, la cooperativa de mosquitos de vivienda. El ticket sale 490, postre y bebida incluida. Se subraya acá la bebida incluida. Postre, el menú son pizzas con diferentes cantidades de gustos. Habrá también un hermoso espectáculo. El 28, la cena show se ve que todavía no tiene lugar determinado donde se va a realizar, o por lo menos aquí en este mensaje de texto que me llega no lo dice. El 28, cena show a beneficio de la cooperativa de viviendas Mojitos. El ticket 490 con postre y bebida incluida. Pizzas con gusto y espectáculo. Bueno, cumplimos entonces con los dos comunicados que teníamos aquí para darle a ustedes. ¿Cómo está Castillo? Bien, usted, buenos días. Buenos días. Muchas felicidades a su cumpleaños. Se lo personalmente. Pasé, por lo menos otro más pasé. Se lo mandé, otro me va a salvar. Sí, te agradezco a ti. Voy salvando, que es lo principal. Un poco frío, pero llegamos. No, yo lo vi, digo, capaz que está con un poco saldo y el repecho medio bravo. Quiero saludar a toda la gente que usted tiene su agenda ahí, que bueno, si la entra a leer toda, terminamos el programa y sigue diciendo, pero verdad. Y cada vez tenemos más. Y ayer me vine temprano, a la y ya arranqué para acá, para el programa, y resulta que voy por el trabajo. Mi señora me dice, no, dice, si hoy es miércoles. ¿Sabe qué? Me equivoco. El martes no hubo. Pensé que usted había venido el martes. El martes que no hubo. Bueno, tenemos llamada al aire. Atienda usted, a ver, atienda Castillo. Hola, buenos días. Hola. Hola. Buenos días. No siento nada. No siente nada. Hola, buenos días. Buenos días, hola. Sí, pero no se siente nada. Ah, ¿y ahora? Sí. ¿El pito lo sentiste? Y habla japonés, pero no siento nada acá. Hable que está saliendo clarito al aire y nosotros acá estamos escuchando. Ahora sintió un poco mejor. Bueno, le doy, aunque no escuche yo, viste, le digo buen día a esa mesa. Buenos días. Que está buena, con poca gente, pero sirve igual. Y mandarle buenos saludos para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Mandarle un saludito a la UCA, que el otro día me saludó. Y bueno, mandarle saludos a Yalmor, a la chicha, a la hija y al chico que, nos decimos chico, ¿no? Pero ya con más de 50 años. Y un saludito también a la Pina y al Cábano. Esa es brava. Y bueno, que todo siga así como va, que está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Los dejo. Bueno, muchas gracias, Campo. No lo siento. Chao. Bueno, un abrazo. Muchas gracias por todo. Y si todavía nos queda un poquito de rivalidad ahí en eso que se va a dilucidar el domingo entre Danubio y Wanderers de aquí para adelante, todo este mes, todos con la celeste, no hay ninguna duda. Ya dejado de lado el tema de... ¿Por qué todo el mes? Yo vengo medio desilusionado con un tipo. ¿Usted le parece que no vamos a vivir mundial todo el mes? Vengo medio enojado con un tipo, un famoso. Ah, bueno. No me diga que usted ya hizo cambios en el equipo ese que usted... unos pequeños cambios, pero vengo malo con un famoso que escuché unas cosas que dijo Uruguay. ¿Qué dijo? El famoso Mourinho ese. ¿Qué dijo? Que ahora supuestamente es el periodista. Que Uruguay, Chile y Paraguay, o Colombia, pero era el otro, sé que los tres. No puedo decir Colombia o Paraguay. A ver, tenemos una llamada. Hola. Gracias. Sí, ¿quién habla? No me conocés la voz. Bueno, a veces acá parece que estamos adentro de una lata, a veces adentro de un cajón y a veces escuchamos muy bien. Hoy habla Uca, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Qué nos tiene para aportar al programa? ¿Supo de su pariente? Sí, vos el día que lo operaron. Sí. Y porque estaba lloviendo y a viento. Ajá. Dice, dale, dale, que te voy a llevar. Mire usted. Cambiate que te llevo. Pero no la encontré porque estaba cuidando a los nietos. Ah, bueno. Pero he hablado con ella, que tengo el número y he hablado. ¿Y qué noticias a nivel así de familia hay? ¿Tienen esperanza de que no, él va... mejore rápido, de que... piensa de que va a jugar ahora. ¿Ya el primer partido? Sí. Bueno. Piensa que sí, él se encuentra muy bien, dice, yo no lo he visto. Sí. He hablado con la mamá. Ahí está. Cuando aquella me llevó, bueno, estuve frente a la casa, estuve con la hermana de él. Ahí está. ¿No? Bueno. Pienso que va a jugar pero tenemos a Stuani, que es bueno también, ¿eh? Ah, bueno. La gente de aquí del Tala, de la zona, se está portando, ¿no? Tenemos a Stuani, que es buenazo, ¿eh? Bueno. Bueno, un beso a todos por ahí. Ay, a mi pariente, que sentí que está ahí también. Bueno, el pariente... Lo estamos hinchando por el pariente para que juegue. Si quiere yo le paso el número de la mamá para que hable. Bueno, ahí está. ¿Cómo? Bueno. Otro pariente más de la familia Suárez. Bueno, muchas gracias, Zuka, por el llamado. Muchas gracias por comunicarle a la gente la esperanza de todos, de contar tan bien con Luisito Suárez desde el primer partido. Se sabe que en el segundo, ese partido tan en el cual va a jugar contra sus amigos rivales, ¿no? Uh-huh. Primero que nada, bueno, un fuerte abrazo para el japonés que siempre está ahí y nos llama y nos da apoyo para que nosotros nos presentemos acá y demos nuestra humilde opinión, ¿no? Es decir, eso primero que nada. Después lo otro, la mayoría de la gente de acá de Soca tal vez no sepa de que todos vieron en vivo y en directo jugar a Stuani. La mayoría de la gente no sabe que Stuani venía a jugar en el Atenas de Tala cuando existía el Racing de Bay Fútbol. Estamos hablando de unos 14, 15 años. Yo me acuerdo de verlo ya de chiquito, jugaba muy bien, un rubiecito de pelito largo, bastante largo el pelito, muy bien. Pero no solo era goleador, sino ya en aquel tiempo los padres le llevaban la estadística porque era una cantidad enorme los goles que hacía. Y cuando tuvo 12, 13 años se lo llevaron a Danubio, pero él vino a jugar acá todos los años la categoría, todas las categorías que le tocó jugar a Atenas de Tala. Mucha gente lo ha visto. Es decir, eso es una. Y otra cosa que me causó impresión, que capaz que no es el momento para decirlo, pero me causó impresión el otro día de un dato que me dieron, que en el Uruguay se juegan por domingo 2.000 partidos de baby fútbol. Ahí está. 2.000 partidos de baby fútbol. Es una cosa impresionante. Se calcula que alrededor del baby fútbol, los domingos contándolo, los niños, los padres, los abuelos, los tíos, todo lo que arrastra el baby fútbol, se calcula que entre 400 y 500 mil personas los domingos van a ver baby fútbol. Y generalmente si hay líos, problemas o cosas feas en una cancha, se diga. Pero sí. No se diga que en las 1999 restantes hubo ese espectáculo tan lindo que todas las mañanas... Además traigo esto a colación porque ayer había venido un representante de Inglaterra con una persona que vende jugadores acá de Uruguay y lo había, el hombre quiso hacerse pasear por Montevideo y por la zona cercana porque dice que le causaba impresión. Dice que a cualquier hora y por cualquier lado que pase en Uruguay estaba jugando al fútbol los niños. Dice que era de mañana, de tarde y de noche y en todos lados veía niños jugando al fútbol y por eso es que le dice, de ahí debe ser de donde salen tantos jugadores. Ah, bueno. Le pedimos a la compañera Ana María Martínez, que está buscando comunicarse por el 094-94-40-51, que está en este momento vinculado a la computadora para recibir mensajes de texto si es posible pueda usar el teléfono de línea de la radio o alguno de los celulares privados que nosotros tenemos por acá. Muchas gracias, Ana María. Y sabe que me quedé intrigado con lo que con quién está enojado usted. Bueno, después de Mourinho, ese ahí está. Señor Mourinho. Que supuestamente Uruguay, Chile y Colombia, creo que no pasan la primera fase. Bueno, allá, debe ser Contreras de Sudamérica, ¿no? Es una opinión de él que vamos a hacer. A ver, tenemos una llamada al aire. Hola. Hola, muy buenos días, compañeros. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, felicitarlos por el programa, por los saludos. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí. Es muy lindo ser agradecido en la vida. Muchas gracias por estar siempre escuchándonos. Escúchenme. Cuando sabemos que justamente el fútbol no es una cosa. Le voy a hacer una crítica constructiva. Sí, cómo no. Estábamos escuchando el programa varias personas. Entonces, una persona, un señor me dice, ¿cómo le van a decir a la UCA? Dice, a señora UCA, que creo que sería lo correcto. Me parece que, no sé, el que le contestó puede ser Castillo y de repente por la gran amistad que tiene, el parentesco. El parentesco. No los escucho, está bárbaro. Simplemente era eso. Es una acotación nada más. De alguien que saludó a UCA, pero pienso que ante la radio y el micrófono creo que se merece un poquitito más de respeto la gente de ambas partes. UCA saben lo que la queremos nosotros y el respeto que tenemos por ella. No fueron ustedes. Fue alguien que llamó. Ah, bueno. No fueron ustedes. Ustedes están todos en orden. No, sí, me imagino el que llamó este... Está, imaginaste justo, Pose. Está. Bueno. Bueno, un beso y sigan adelante. Muchas gracias. Gracias. Chau. Bueno, hay un rezonguito para usted, a ver si... No, bueno, por lo que me dice, es decir, no es para Castillo. ¿Eh? Oh. Se ve que, pero también me imagino que la amistad que pueda tener el Japo, que la UCA lo vio nacer, me parece que da como para que lo... Se vio casi enfrente, sí. Seguro, toda la vida. Toda la vida. Bueno. No es falta de respeto. Sí, cuando a veces hablamos de... y yo soy el más indicado para decirlo, a mí desde niño se me educó con constantemente rezongándome y diciéndole mi madre que era muy estricta con el idioma, a mí no vengas acá con él y la son artículos que no se ponen delante del nombre o del apelativo de las personas. Y bueno, pero... Hola, buenos días. Tratamos de usarlo. Hola, buenos días. Lo menos posible. Hola. Sí. Hola. Habla. ¿Quién habla? ¿Castillo? Sí. Habla UCA. Ah, ¿cómo anda UCA? Digo, señora UCA, disculpe. No, era... Ana le pareció mal, pero es el japonés que lo vi nacer. Por eso es lo que estamos diciendo acá. Ahí está. Que es, igual que el Borra, que nos hemos criado juntos, toda esa gente. No. En ningún momento tratamos de faltar respeto a ningún oyente. Sí, no. No, explíquele a Ana que es un vecino que lo vine a hacer y criar. Sí. Y que le mando saludos en este momento al japonés. Al señor japonés. Al señor japonés. ¿Está? Bueno, Uca, gracias. Listo, chao. Un abrazo, que pases bien. Bueno, vamos a hacer rodar la pelota otra vez acá en el espacio de Cauces FM dedicado al... Vio que de a poquito empezamos a hablar del fútbol local, empezamos a hablar del baby fútbol, pero el mundial está... El mundial se viene. Atrapándola. Y lo que se está completando, ¿sabes lo que es? La lista. La lista está completa, pero la lista de los lesionados se está completando. Cada día hay más lesionados. Sí, hay más lesionados jugadores. Bueno, pero es indudablemente se va a jugar un mundial con músculos, con piernas, con jugadores sumamente estresados desde el punto de vista de largos campeonatos, de gente que viene. Y bueno, sí, las lesiones son muy importantes en todos los equipos, menos en Brasil, ¿vio? Hola. Hola. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Señora Pina. ¿Cómo están? La señora de Omar Burguero. Ah, y está la señora de Don Omar. Burgueño. La señora... Hoy estamos con el idioma por delante. ¿Cómo andan ustedes? ¿Muy bien? Muy bien, muy Anoche... Escuchándolo. Bueno, ¿y anoche miraste el partido? Sí. Ah, bueno. No, lo escuchamos. Bueno. Ah, lo escucharon. Pero nos alegamos. No tenemos pa' el cable, no tenemos pa' el cable. Bueno, vamos a hacer una coletita para que el amigo... Una coletita para el pobre viejo. Para el pobre, don... Omar Severino. Don Omar Severino, ahí está. Don Omar Severino. Omar Severino, sí. Ahí está. Don Omar Severino. ¿Cómo? Bueno, le doy categoría, le doy título, usted se enoja. ¿Cortaste vos? No, no, no cortó. Estamos hablando. Estamos hablando. Estamos entendiéndonos todos. Bueno. ¿Qué querés? Nada, nada, ¿qué querés? Nada. Que te entremos a tutear. Que te entremos a hablar de tú a tú o de vos a vos o... Bueno, pórtese bien, hasta luego. Vos merecés que te digan tábano por la radio. No seas atrevido, no seas atrevido, amigo. Sáquemelo del aire, Santana, sáquemelo del aire porque... No, muchas gracias, Omar, por la llamada. Hay gente que le gusta que le diga claro el nombre que él ha adquirido en la vida. Omar Severino. Sí. Bueno, pero hoy estamos con clima ameno, clima de mundial. Estamos contentos acá por la radio con lo que pasó anoche, el clima que se vivió en el centenario. A pesar de que allí se vieron algunas cositas que llamó la atención. El pobre Cavani lo rezongaron hasta porque no hacía un gol bien rápido. Sí, no sé. Allí una de las tribunas cabecera ensañada con Cavani desde que empezó el partido. Y se vio la reacción de Cavani cuando el gol, un hermoso gol, un cabezazo, allí una participación de Forlán preciosa. Le quiero decir mi opinión, lo vi a Forlán muy bien en los dos partidos, como asistente de gol en todo. No sé qué opina usted, Chico, usted, Castillo, ¿qué le pareció Forlán? Por lo que oí por la radio, parece que varios jugadores, entre ellos Gregorio Ríos, fueron buenos jugadores, Juan Pestuani, esa gente. Y la verdad que una alegría que tengo la pila puesta, ¿no? Yo lo vi muy bien a Forlán. No, Forlán está volviendo al nivel. Pasa que acá a veces jubilamos muy rápido a la gente. Entonces... Forlán lo que le faltaba es tener y a veces los jugadores que tenían que estar jubilados los dejamos un tiempo más. Y bueno, pero eso nunca se sabe, yo que sé. A veces somos ingratos también con los jugadores. Jugadores que no han dado mucho y es como en este caso, mucha gente está persiguiendo a Cavani. Y Cavani tiene 22, 23 goles en la selección uruguaya, que no es muy fácil hacerlo, porque no son muchos los que hicieron esa cantidad de goles, ¿no? Y para mí Cavani es el sucesor natural de Suárez. Y si no está Suárez, no podemos llorar más. ¿Está o no está? Si no está, y bueno, ¿qué vamos a hacer? No está y hay que poner a otro. Y el que vamos a poner a otro es a Cavani. A veces la gente se engaña. Es decir, cuando había bajado el nivel Forlán, ya muchos lo jubilaban y que no jugara más. No, estamos muy mal. Forlán es un gran jugador y ahora que tiene continuidad por algo, él hizo el sacrificio de ir a Japón. No, Forlán no fue a jugar a Japón por la plata, porque él necesita plata en este momento, me imagino que no debe tener ninguna. No, fue a hacer las los biscuitos. Ya le aclaramos era que Forlán iba a amasar los biscuits, aquello no. Ahí está, fuimos a los bizcochitos. Ahí está. No se olvide. Pero mientras la señora hacía los bizcochitos en Japón, Forlán se estaba poniendo a punto. Bueno, evidentemente. Y ahora verdaderamente se está viendo. Estaba en el horno. Lo vi disconforme el otro día porque no le habían puesto la pelota del mundial. La brazuca. Jugamos con la pelota que se juega el campeonato uruguayo por razones de contrato, de lo que tiene que ver con las firmas comerciales. El equipo uruguayo, si bien ya está practicando con la pelota que va a jugar el mundial, con la brazuca, en los partidos estos que hizo en el Estadio Centenario usó la pelota que correspondía según los contratos y no era en la pelota que va a jugar el mundial, pero igual la manejó muy bien Forlán. Sí, además hay que ver una cosa, nosotros nos muestran mucho los cuadros que juegan muy bien, ¿no? Nosotros vamos a jugar a España, vamos a jugar al Barcelona y la tienen siempre y cambian de frente 50 metros y la pelota se la dan al pie. El fútbol uruguayo nunca jugó así. El fútbol uruguayo jugó, ya no lo digo yo, lo dijo el Vasco Sea en el año 30, ¿no? Cortita y al pie, cortita y al pie, porque nosotros no podemos dar más de un pase de 2 o 3 metros porque si no le erramos, de casualidad. Viene alguno y se manda un cambio de frente de 50 metros. Como Godín, pero Godín tiene la ventaja, hace 6, 7 años está jugando en Europa. Pero eso es muy usual. Pero acá, se juega como juega Arevalo Río, quita y le da 2 metros. Y a 2 metros se le devuelve. Es el fútbol uruguayo. No juega lindo. El Uruguay nunca jugó lindo. Arevalo no tiene un brillo fabuloso, pero para mí es buen jugador. Siempre parejito, siempre parejo. Pero es que no se puede pretender que Uruguay juegue lindo. Uruguay juega el fútbol como jugó toda la vida. Nunca jugó lindo. Pero si el fútbol uruguayo ha dado resultado cada vez que queremos cambiar, así no ha ido. Cuando íbamos aquella la época Carrasco, que todo al ataque y nos hacían 5 goles. Sí, sí. Y acá no se puede cambiar mucho, acá el uruguayo siempre jugó toda la vida así. Y alguno cuando se destaca enseguida sale y bueno, y se mete algún cambio de frente, pero esos son los jugadores que sobresalen verdaderamente. Como lo se hizo el Coya, pura barra y corazón. Siempre enojado. Y después no recibimos aviso, no recibimos. Sí, pero no nos manda un kilo choricito para comer acá. Ah, bueno. Y usted le hace publicidad. Hágale publicidad buena. Ay, va a decir que no. Siempre fue así los chorizos que comía de allí o alguna vez comió bueno. Yo para mí quedé. La verdad que no. Yo he comido bueno. ¿Eh? Cuando han estado bueno, me han matado en el picante. He ido a decirle, te has pasado el picante. Ahí está. Se enseñan a socorreta. Bueno, ¿cómo volvió de allá de tierras brasileñas? Está vivo. ¿Cómo volvió? Que los brasileños algo la radio lo va a enviar al mundial. ¿Te acordás la serial aquella cuando nosotros éramos chicos que llamaba Ruta 66? Ahí está. Que nos pasaban en televisión en blanco y negro, que venían unos tipos en moto, llamaba Ruta 66. La de Santana es Ruta 70, se llama. Ah. Opa. Bueno, casi que la 70 sigue al 80. Vino por la 80 y se va por la 70. Ajá. ¿Eh? Ruta 70. Después vamos a buscar ese tema por ahí que el amigo de acá de la radio, el amigo Audilio, hace sonar tan fuerte con su acordeón. Ruta 70. Bandolión. Tenemos por acá un mensaje que dice: gente de la Floresta, el viernes a la hora 20, práctica en la cancha, presentarse con ánimo, muchas ganas, y gracias a todos. Ahí está lo que estábamos diciendo. Muy bueno, muy bueno. La gente de la Verde llamando a sus planteles, a sus adherentes. Vamos a ponernos las órdenes para el que quiera comunicarse con nosotros para pasar algún informe. No tenemos ningún inconveniente en pasarle los dos informes que crean conveniente. Claro, somos de la zona. En realidad el programa se estira hasta donde la radio va y si bien parte de aquí de Soca, de allí de Estación Floresta tiene ubicada su antena, su difusión, es donde más claro debe estar llegando. Por lo tanto, la gente de la Floresta tiene a disposición aquí el espacio de Sin Juez y a Tribuna Llena. Incluso lo pueden hacer personalmente, si un jueves gustan, o los martes, llegar hasta aquí, hasta la radio, y dar su opinión, lo que tengan para decir, será problema de ustedes después, sí. Depende de lo que digan, pero lo sabemos bien intencionado, lo sabemos con ganas de llevar adelante ese proceso deportivo para La Verde, y entonces bienvenidos por aquí. Puede ser que la gente de Floresta o duerma hasta muy tarde o no le gusta el programa o no lo llaman. Ah, bueno, nos gustaría recibir llamadas. Sé que hay mucha gente de Floresta, compañeros, amigos, Castillo, conocidos ahí, que escuchan, pero no gastan el pesito. Tienen miedo de agarrar el teléfono. No gastan el pesito que sale el mensaje. Mensaje. Pero desde aquí los teléfonos los dimos, sí. Pero si damos premios, no quiero que llaman. Al principio sí, 437-40-310 por teléfono de línea y 094-94-40-51 para los mensajes de texto. Nos vamos a ir a un ligero tema musical por ahí. Santana es muy fea, o dice poco, pero es Shakira cantando. Ah, Shakira cantando, cantándole al mundial. ¿Le gustó el tema a usted? Bueno, vamos a escuchar el tema de Shakira, hecho especialmente para el mundial. Yo no dije que Shakira fuera fea, dije que no me gustó mucho el tema. Y la letra complicada, la letra dice mucho. Todo se sube al carro con la letra del mundial. Ya me la sé de memoria. Quieren hacer fama con la letra del mundial. ¿Sabe la letra de Shakira usted para el mundial? Bueno, escúchela y cuando termine ya la sabe de memoria. Y dirá dos palabras. Tres. Lo que no tengo hoy es tu cintura, ¿no? No puedo bueno, hacer, no puedo hacer si bailar, no la cantaba Jorge Castillo. No puedo hacer bailar las moneditas. Vamos, lárguenos Santana a Shakira cantando ese tema dedicado al mundial este que en 7 días estamos jugando, ¿no? Jugando Brasil. El próximo jueves ya juega Brasil. Sufriendo Brasil. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Lego. Lego. I left my life too late till you showed up with perfect timing. Now here we are, we rock it. Our fingers are stuck in the socket. It's just a nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me with everyone watching. ¿Aprendió? Sí, lo único que entendí porque lo otro es todo en pero muy poquito, japonés, dice. Japonés, o sea, es todo. La. Bueno, tema de Shakira para el mundial, escucharon ustedes en este Cauces FM. ¿Cuándo se va a Uruguay? Uruguay se está yendo el lunes. El lunes. Se prepara una despedida, se prepara. No, creo que fue todo lo anoche era toda la despedida, ahora queda un par de prácticas. La despedida de los jugadores en cada caso en particular y bueno. Todo el mundo contento con lo que allí se vivió en el estadio, el clima sobre todo. Sí, muy muy muy lindo la verdad. Hola. Una hola. Llamada. Sí, hola. ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Graciela. Ah, ¿cómo está Graciela? Bien. Muy bien. Miren, a mí me gustó la canción. Ajá. Bueno, nosotros es alegre. Exageramos un poco. Es alegre. Lo que pasa, Graciela, que después se va a escuchar tanto que uno por la mitad del mundial ya está saturado y... pero no, muy alegre la música que la colombiana. Bueno, quería felicitarlos por el nuevo, ¿cómo se dice? La nueva promoción. La nueva cortina. Para empezar, ahí está. Muy linda. Bueno. Me gustó mucho y el martes, claro, a mí también me dejaron esperando. Ah, bueno. Bueno. ¿Estás oyendo, chico? No, estoy. Parece la señora Graciela quedó esperando el día martes. Bueno. Bueno, los felicito por el programa y siempre estoy con ustedes. Muchas gracias y trataremos. Saludos para todos. Bueno, muchas gracias. Chao. Trataremos de no fallar, porque la gente no se lo merece, pero a veces las cosas pasan, uno no es cuestión de buscar culpables después que pasaron, ya, ¿eh? La culpa debía ser una palabra que no se debe buscar, que no debería existir, porque pocas veces soluciona. Cuando se busca la culpa, ya las cosas pasaron. También se movió Argentina ayer, ganó a una débil selección de Trinidad y Tobago, pero parece que hubo, no contrario a lo que pasó aquí en Uruguay, donde la aceptación por parte de Alejandro Silva y Sebastián Eguren de su lugar, claro, había 25 y lugar para 23. Estaba más o menos entre lo que nosotros pensábamos. Sí, pero cuando habíamos hablado, habíamos puesto justamente esos dos jugadores, más el caso de Coate, dentro de esos tres iban a estar los dos que se le podía dar de baja por las circunstancias que venían ya siendo suplentes, eran citados en pocas oportunidades. Pero parece que no sucedió lo mismo en la selección argentina. Parece que el niño mimado del fútbol es también niño mimado de la selección argentina. Y la influencia de Messi en el fútbol argentino parece que es inmensamente grande. Entonces los comentarios del día de anteayer, que fue la eliminación, parece que hubo quejas de parte de Messi y de Di María que sobre la no citación o retiro de la plantilla argentina de Ever Banegas. No es entonces el mismo clima que se vive acá en Uruguay que se vivió en Argentina por la separación de esos jugadores. Sabemos que son cosas menores que a veces pasan, pero hay una cosa, es decir, nosotros vivimos bombardeados por programas argentinos continuamente, ¿no? Que están basados un poco en eso también, ¿no? El cable, por lo general, cualquier cosa que prende está continuamente con eso, y las propagandas son a full. Sabemos la forma de vivir el fútbol argentino, sabemos que ellos son campeones, ya 6 meses antes son campeones de todo, sí, ¿no? Se le ha dado 2 veces nomás en toda la historia, pero siempre han sido campeones de todo, en la forma de ser. Cada acontecimiento que hacen ellos le dan un valor que no es la forma nuestra de vivir eso. Entonces, bueno, por eso llama un poco la atención. También otro partido de despedida de selecciones, que algunas selecciones eligieron jugar su último partido de despedida con selecciones participantes en el Mundial. Nosotros desde aquí, del maestro Tabárez, lo que hay que aplaudir, y es un gran ejemplo de esto que pasó. El partido Inglaterra-Ecuador termina con expulsados, con tuvieron unos pequeños inconvenientes. Sí. A pesar de que aquí en algún momento se picó el partido de acá también. Sí, es que el fútbol es el juego del fútbol, es un juego de contacto que en algún momento te puede llevar a que por más trámite que le demos de poca importancia, siempre te puede llevar. ¿Qué quiere que le diga? ¿Sabe lo que me parecía a mí que estaba picando el partido? Era el juego argentino. ¿Pasa un argentino al lado de nosotros? Bueno, por suerte terminó el partido en un clima de tolerancia total. Selecciones que jugaron contra Uruguay, ajá, son equipos muy fuertes, que juegan fuerte. Ahí está. Y el uruguayo es dejar pasar una, pero la segunda no la deja pasar. Tira fuerte él también. También tira fuerte. Entonces es lógico que se dan ese... El uruguayo no está para jugar amistoso, no está hecho para jugar amistoso. Yo juego amistoso ni yo juego con mi nieto, a lo que juegue le quiero ganar. Si no nacimos para jugar amistoso a nada. Bueno, queremos ganar a todo. Entonces, muchas veces lleva a que eso tenga su inconveniente. Ahí está. Y bueno, no se dio lo que yo lamentablemente y no quería tener razón. pero yo veía peligrosa la cancha del Estadio Centenario para estos dos partidos. No se dio, a pesar de que no fue por la cancha, pero ayer tuvimos una rodilla y un pie en compota, como se dice. Allí se retiró dos jugadores que también, por más amistoso que era, parecía que estaban jugando la final del mundo, Cebolla Rodríguez y... Pero la forma que tiene de jugar el Cebolla Rodríguez, no puede jugar amistoso nada, porque la forma de jugar del con ese ímpetu que lo da y esa velocidad, no puede jugar amistoso, él siempre va a jugar de esa forma, entonces es lógico que se puede lesionar. Y el otro muchacho, Jiménez, jugándose, no digamos el puesto, porque se va a ver que si no se lesiona ninguno va a ser suplente, pero su forma de jugar, su físico grande, lo lleva a que tenga encontronazos y eso. No podemos decirle a esa gente que juega de otra manera. Si al Cebolla lo ponemos a jugar de una forma más displicente, no puede jugar, no tiene puesto. ¿Qué vamos a hacer? Por eso es que no se puede jugar amistoso. Yo, terminando un poquito lo que decía, fue un poco desapercibido. Casi sobre el final del partido, una trabada de pie de Forlán allí en la entrada del área del equipo de Eslovenia, en el cual Forlán queda muy mal, trata de girar y bueno, por suerte, la lesión, el esguince, todo ese tipo de cosas que se pueden producir de la nada a veces en esos partidos. Lo que pasa es que el contrario no tiene nada que perder tampoco. Pero no, salió bien Forlán y bueno, no tuvimos lesionados en el partido de ayer. Tenemos algunos mensajes que nos llegan por acá. Tenemos algunos. Radio Boca es una familia. Por lo tanto, sabemos con todo el cariño y respeto que ustedes se dirigen a nosotros los oyentes. No le busquemos el pelo al huevo, nos dice nuestra amiga Raquel. Y un abrazo. Bueno, muchas gracias, Raquel. Prendida de la radio. De acá nos dice un 833. Soy Ramón Corujo del Cotolengo. Me gustaría escuchar cualquier tema de Emanuel Ortega. Desde ya, muchas gracias. Trabajo para usted, Santana. Le manda aquí el amigo de la audiencia de allí del Cotolengo, Don Orione. Ramón quiere escuchar tema de Emanuel Ortega. Y bueno, ahora un poquitito antes del corte de la radio, No, usted no me diga que esa música no la pasa. Estamos. No, después del corte, entonces, Ramón. Va Emanuel Ortega. Después de acá tenemos de un 449. Gracias por los saludos. Sí, los mandé a trabajar a todos. Jaja. Saludos a todos ustedes, nos dice Gladys. Eso al cono está bien, el sinvergüenza tiene que trabajar, el tocayo. No le diga sinvergüenza, no se meta con la audiencia, que después tenemos mensajes como este otro que tenemos por acá. Mire, dice por acá un mensaje: buenos días, señor Santana. Un saludo a los señores Castillo, señor Pose, señor profesor Strapetti, a todas las señoras oyentes y los señores oyentes, de parte de una señora que los respeta y escucha siempre. Y hablen sin faltas de ortografía, nos dice un mensaje por acá. Estamos rodeados de señor. Señor Santa, lo halaga, la verdad, lo halaga. Claro, un tema de Manuel Ortega, con mucho cariño, con mucho gusto para los muchachos de allí de la... no es para todos, para el señor Ramón. Para el señor Ramón. Capaz que a Ramón le gusta también ser llamado en este programa de los títulos, señor Ramón. Bueno, con mucho gusto entonces, Manuel Ortega, y después vamos a un ligero corte de la radio.

Sábado 7 de junio, Club Albatros de Salinas, a partir de la hora 23, se presenta La Fest de la Janomanía, de la mano de Oasis Disco. En un ambiente familiar, con la diversión asegurada. Toda la música bolichera del momento de la mano del DJ Jano. Luces audiorrítmicas, pantalla gigante, los últimos videoclips y un ambiente creado para vos. Entradas a la venta, Club Albatros de Salinas, Rambla y Julieta o al teléfono 4376-6213. Rotisería Anabela, Interbalnearia, kilómetro 39200, esquina Espuma. O Salón Estético Enigma, Interbalnearia, kilómetro 46600. Próximo 7 de junio. La diversión asegurada está en el Club Albatros de Salinas. I make them come and go. Estás pronto, llega Guía Shopping. Guía Shopping. Clasificado de Cauces FM. Para comprar, vender, alquilar, ofrecer trabajo y mucho más, en el aire, Guía Shopping de Cauces FM. Residencial Los Años Dorados necesita señora responsable para trabajo durante la noche. Tratar directamente en el hogar. Vendo cubiertas 16 a medio uso, churrasquero medio tanque, tarrinas de varios tamaños, máquina de cortar pelo profesional marca Moser, nueva. Sábados y domingos en Justito 40, Balneario Costa Azul. Celular 099-370-646. Crosser Bello Horizonte selecciona personal. Auxiliar de depósito. Enviar currículum a barracabellohorizonte@gmail.com o personalmente en Crosser Bello Horizonte. Y recordá que para estar en Guía Shopping, llámanos al 437-40-310 o en nuestros estudios, ubicados en Artigas sin número, Soca. Siempre hay algo para ofrecer, siempre hay algo para dar. Guía Shopping de Cauces FM. Seguí disfrutando La Mañana de la Radio. Siglo XX, cambalache, problemático y feliz. El que no llora no mama. Sin juez y a tribuna llena. Audición que se emite los días jueves a la hora 11 por Cauces FM. Viva la actividad futbolera y el entorno en La Mañana de la Radio. La opinión de un panel de periodistas locales e invitados con aportes de la audiencia. Sergio Pose, Bolívar Conti, Jorge Arvelo, Jorge Castillo y Raúl Extrapetti opinan, dialogan, reciben y atienden a invitados. Participan personajes creados por Jorge Castillo y Raúl Extrapetti. Idea, producción y puesta en el aire, Padre Julio, Leonardo Cuadrado Elma y Raúl Extrapetti Riera. Con ustedes, Sin Juez y a tribuna llena, llena, llena. Bueno, les hicimos escuchar nuevamente esa cortina inicial de nuestro programa, y les habíamos dicho que bueno, que la tribuna llena nos quedaba un poco chica porque estábamos arrancando Pose y yo nada más. Vino después don Jorge Castillo y ahora les vamos a hacer escuchar a quien con mucho gusto recibimos aquí, porque hacía, por razones que puede explicar un poquito a la audiencia, no estaba presente. El integrante del panel, Bolívar Conti, buenos días. Un gusto que se haya acercado por aquí y lo dejamos con el micrófono de la radio para saludar. Un gusto y con los gustos. Gracias, Raúl y compañeros del programa Sin Juez y a Tribuna Llena. Realmente un orgullo poder estar con ustedes escuchaba esa cortina musical y uno no merece estar integrando eso, porque no hemos venido porque no podemos asumir el compromiso que tienen ustedes de estar siempre, ¿no verdad? De estar siempre presentes. Entonces, cuando uno no lo puede asumir, no nos parecía correcto. De cualquier manera, y aceptando el desafío de ustedes, bueno, como siempre, en lo que podamos, hacernos una visita por acá. Porque lo importante de la tribuna es que mientras está jugando el partido se puede entrar, ¿no verdad? Entonces, pero somos conscientes de que ustedes Juan, nos escuchan ahora, uno trata de lo posible de escucharlos. Ustedes saben que yo no estoy totalmente jubilado en mi parte laboral. Entonces siempre, semanalmente, voy a Montevideo, algún día por uno o dos días por semana. Esas mañanas a veces las tengo inutilizadas, entonces a veces me cae muchas veces un jueves. De repente voy en el auto, sí lo puedo escuchar o no lo puedo escuchar. Pero lo más importante es que comparto sobre todo la idea y la filosofía que tienen ustedes de ver el fútbol, ¿no? Que eso es lo más lindo, más allá de las discusiones que a veces se pueden plantear entre nosotros. En todo matrimonio hay discusiones. Siempre. Así que no hay problema, pero lo mejor entonces es poder saludar a la audiencia y gracias por cómo me reciben hoy. Bueno, un gusto que esté acá Bolívar. Lo mismo para mí. Vamos a preguntarle a Bolívar. Wander o Danubio. Bueno, yo estaba... si usted me pregunta, y como a mí no me gusta andar con vueltas, yo digo Danubio. Digo, ya lo adelantó. No dijo así, dijo jueguense unos boletos. Una fichita, vamos a jugarnos a Danubio antes del primer partido, cuando ya todo lo daba por muerto. Yo digo, después de haber visto, si bien Wander el otro día tuvo una. Demostró que le supo jugar a Danubio, sí, ¿verdad? En el primer partido, aquel que definió la ventaja de la tabla anual. Como que Danubio allí venía, demostró que le cambió el libreto un poquito a Wander, lo descolocó, lo dominó. El otro día intentó hacer lo mismo y pareció en algún momento que Danubio podía, pero Wander aprendió la lesión, se replegó mucho y bueno, creo que va a ser un gran partido, pero me dio la sensación a mí en estos partidos que Wander llega más cansado, llega más saturado por la responsabilidad, y a un Danubio que lo veo más libre, más liberado jugando en la cancha. Bueno, vamos a atender una llamadita que tenemos internacional Hola. Hola. Hola. Hola, ¿cómo está, querido amigo? Hola, se escucha muy poquito. ¿Qué pasa? Dele en volumen. Bueno, tenemos poca polenta hoy. ¿Cómo están por ahí? Bien. Bueno. Felicitaciones por la nueva cortina, está muy buena. Bueno. Muy inteligentes que fueron también, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver qué dice el oyente. Sí, son muy inteligentes, le metieron el dedo en la oreja a Bolívar y ahora ya lo tienen con ustedes. Bueno, no solo que lo tenemos con nosotros, sino que ha venido acá cargado de... ¿Hola? Ha venido acá cargado de regalos y de jugos Caputo. Ah, sí, buena idea eso. Y de gorritos que se los vamos a acercar a la audiencia de alguna de esas formas que nosotros disponemos acá en el programa, así que ha sido bienvenido por dos lados, ¿no? Escuchame, Raúl, los escucho muy poco. Los llamaba para que sepan que estamos siempre pegados ahí. Un abrazo grande para todos y seguiremos escuchando. Los escucho muy poquito. Sigan con el programa. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes, su familia. Y bueno, la comunicación casi al firme de nuestro amigo de allá desde los Estados Unidos. Seguíamos, Bolívar, entonces. Simplemente eso. Lo ve favorito. Creo que en caso de definirse, en los tiempos reglamentarios, digamos, no vamos a opinar de una definición por penales, ¿no verdad? Porque creo que eso sería utilizar la bola de cristal demasiado. Una definición por penales. No, nadie puede predecirla, cómo andan los goleros, cómo andan los que patean ese día, ¿no verdad? Pero creo que Danubio, si bien el otro día no pudo ganarlo el partido, estuvo más cerca. Sí. Demostró ser más punzante, demostró ser un equipo que fundamentalmente sabe abrir la cancha, sabe jugar en todos los terrenos, ¿no? Sí, me parece que ganó mucho con la vuelta de Formiliano en el medio de la cancha. También. Ahí indudablemente también, organizó el cuadro totalmente otra vez, porque venía mal Danubio, pero jugadores tenía. Indudablemente en algún momento se iban a despertar y justo se despertaron al final del campeonato. No, y tiene, no está jugando. Danubio logró, porque hay que ver que Danubio tuvo la baja de Alves, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo diría que con Alves en la cancha este campeonato ya estaba definido. Sí, sí, sí. Ya estaba definido hace rato. Pero lo tuvo que cumplir con un 9 que no es un 9-9, pienso yo, ¿no? Entonces, de alguna manera se está dando con Fornaroli, que Fornaroli, si bien no es tan punzante, no es tan efectivo en el área como Alves, yo lo veo integrado, tocando muy bien con los que vienen de atrás. Cambió la forma de jugar, porque Danubio antes se la tiraba a Alves y Alves se arreglaba solo para complicar y hacer algún gol. Exactamente. Ahora tiene que llegar con juego. Tiene que llegar y lo que le está faltando a Fornaroli es meterla en el arco, porque ha estado cerquita. Sí. Si se acuerda un poquito de aquellas inicios nacional y de aquel campeonato que tuvo, creo que Danubio ahí tiene una carta importante para dar vuelta a este campeonato, ¿no? Y es muy respetable lo de Wander. Un aspecto a tener en cuenta es que Wander, desde el principio, Wander insistió que quería jugar en el Parque Central, ¿verdad? Y algunos se ve que son cabalistas en ese sentido. Y Wander dijo, no quiero ir al Francini, porque en el Francini le ha ido bien a Danubio contra Defensor. Y a nosotros, según dice Wander, Wander no, siempre nos fue bien en el Parque Central, dicen los de Wander, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, por ahí, por ahí Wander, apelando a esta cosa extra, ¿no? Digo, no extra fútbol, pero más anímica, encuentra en el Parque Central ese lugar donde ellos dicen que les gustaba jugar y querían jugar ahí porque habían ganado, ¿verdad? Recuerden que la primera fecha se definió por un sorteo. Se sorteó entre el Francini y el Parque Central. Sí. Uno eligió el Francini, otro el Parque Central, sortearon y ganó Danubio de jugar en el Francini. Ese aspecto capaz que a Wander le da alguna posibilidad mayor, ¿no verdad? En este sentido. Además hay una cosa, el otro día Wander, sin jugar bien, empató. No, por eso. Donde vuelva un poquito puntos, al nivel de ellos. Le tomó los puntitos a Danubio, también de lo que Danubio lo había hecho en el partido anterior. Sí, sí, sí. No, pero un partido muy parejo que alguna circunstancia lo puede definir también. Un expulsado, un penal, yo qué sé, esas circunstancias que tiene. Un gol cambia totalmente el partido. Claro. Un gol medio rápido cambia el partido totalmente. Y depende a la hora que sea también. De repente un gol tempranero se puede dar vuelta, pero un gol allá sobre el final... Es bravísimo. Tenés forma de... Wander con la ventaja de que sabía que tenía siempre el partido decisivo es este. Podía perder y empatar, o perder otros podía pero perder. El único que no puede perder es este. Y era la ventaja deportiva que tenía. Wander llegaba a este partido con chance. Danubio se la viene jugando desde el otro día, que tiene que ganar, y bueno, ahora tiene que ganar también, pero Wander, están las cosas iguales, me parece a mí. Raúl, lo que digo... Alves, permítame, no. Alves, la última noticia que hay también está en la mira de que pueda jugar. No sé si eso cambia mucho, pero ayer estaban analizando a ver si podía jugar. Si juega medio obligado, capaz que le pasa lo mismo que le pasó al Atlético Madrid, que quedó a los 10 minutos sin un cambio, sin el mejor jugador, a veces es complicado. Pero es complicado. Sentado en el banco ya amenaza de repente al contrario, ¿no? Y quizás que sí, pero yo qué sé. De repente sí lo pone en el banco y capaz que entre unos minutos. Pero Alves lo que es pura potencia. Sí, tiene que estar bien. Si no es un jugador que juegue, que sea gran habilidoso, que pueda jugar sin potencia física, tiene que estar bien físicamente. Juega de espalda al arco y se adentro de la área chica se da vuelta con una facilidad pasmosa. Pero tiene que estar físicamente bien, porque él define físicamente. Es de los jugadores que no es de una moña o lo que sea, pero él recibe de espalda al arco en el área chica, yo te veo que se da vuelta. Y tiene esa media vuelta que la coloca contra los pares. Pero además, recuerdo el partido que venía jugando Feni y Danubio. Un partido totalmente jugando con un jugador menos. Feni dominándolo totalmente a Danubio. Sí, le tiraron un pelotazo para adelante. Él solo se arregló entre dos o tres jugadores para hacer un gol y ganar el partido. Otra área chica, se da vuelta. Y es esos jugadores que de repente en una jugada sucia ellos encuentran la limpieza para colocarla. Solo para cerrar mi comentario, ya sé que estamos en hora. De Wander, decir una cosa, desde el punto de vista de la simpatía de los futboleros, uno que no es hincha de Wander, ni hincha de Danubio, podría ser interesante si gana Wander, porque cambiaría un poquito el curso, ¿no?, de la historia del fútbol uruguayo, aparecería un nuevo cuadro de los de equipos en desarrollo inscribiendo su nombre en el fútbol uruguayo, en el campeonato uruguayo. Desde ese punto de vista, pues, sería muy lindo. Y este, y bueno, y en el viejo Parque Central, que es una de las canchas más antiguas también del Uruguay, ¿no? Se juntarían dos cosas, porque sería una otra vez que no, el campeón no se define en el centenario, sí, sino que se está definiendo en una cancha fuera del centenario, ¿no? Desde ese punto de vista. De todas maneras, si gana el Danubio, también va a ser histórico en ese aspecto. Sí, pues ya ganaría el cuarto campeonato, ya no es casualidad. Cuarto campeonato, y lo mismo que decíamos, por el tipo, por la cancha que se está jugando esa final, ¿no? Bueno, contentos entonces con la visita acá de Bolívar Country, integrarse, agrandar esta tribuna llena de este programa de los días jueves a la hora 11, contentos con las vituallas, con los premios que nos ha traído. ¿Puedo faltar un rato? Sí. ¿Puedo? A ver, diga. ¿Al señor Conti? No, sí. Autorizado. El rey Mago. Cayó en un día frío con regalo. El rey Mago, no sé, Baltasar, Gaspar o Cholmer. No, pero no trajo regalo solo para nosotros. No. Hay otro a programa. A la señora Ana María Martínez. Ahí está. Se le dejan acá también unos regalos. Que deja el señor Conti para el programa de ella. Que lo sortee. Ajá. Bueno, usted no se señor? Meta con los demás. Sí, no, pero no sé, no sé si está autorizado. Después le vamos a... Jugos Caputo. Bueno, eso es un avisador de acá de la radio. Y como decimos siempre, si las mejores naranjas son de Caputo, ¿de quién va a ser el mejor jugo? Yo tengo una desconfianza o una pregunta para hacerle, mejor dicho. Todo este tiempo que usted no vino, ¿estaba exprimiendo naranja? Bueno, digamos, le sacamos el jugo. Tratamos de sacarle el jugo, pero a la vida. Lo más importante, a los chicos siempre le decimos que si se alimenten bien, que estudien mucho y le saquen el jugo a la vida, ¿no? Tenemos un mensaje por acá que dice, de un 098, terminación 207, pero dice, tenemos poco con aguantar a Jorge con Shakira. Creo que se refiere a... Ah, sí, que especifiquen, porque hay tres Jorge. Bueno, pero creo que se refiere a un tercer Jorge acá, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Pero tenemos poco con aguantar a Jorge con Shakira. Ahora también ustedes, jajaja, dice un oyente. Bueno... Nosotros nos vimos obligados a pasar el tema de Shakira, porque estaba referido al Mundial y bueno, lo hicimos llegar a la audiencia. Yo di mi opinión, otros oyentes incluso llamaron diciendo que les gustaba, que era un tema alegre. Y bueno, ahora acá nos llama un oyente diciendo que Jorge ya con los temas de Shakira los tiene... más que satisfecho. Si fuera por eso, hay otros que con otros temas los tienen también enfermos. Bueno, hay otros que pasan en los temas que no los que le solicita la audiencia, sino los los que él dispone. Ahí está. Bueno, de a poquito nos vamos cerrando. ¿Qué es lo que...? Nos va quedando algunas cosas, teníamos mucho material por aquí por ver. La confirmación de Álvaro Gutiérrez como técnico de Nacional nos había traído aquí al recuerdo a mucha gente porque se señala a Álvaro Gutiérrez como un hombre de la casa por parte de Nacional. Era casi seguro que iba a quedarle. También jugó en Peñarol. Supo jugar una vez en Peñarol. Supo jugar en Peñarol. No sé si un campeonato especial. Una liguilla. Un campeón de liguilla. Ahí está. Y entonces traíamos acá un pequeño estudio que habíamos hecho con un chico y teníamos preparado una serie de... Y a ver si la audiencia, ahora Bolívar y Jorge, nos opinaban. ¿Qué opinión tienen de, dada la rivalidad tan importante que hay entre nuestros dos grandes, entre las dos hinchadas, entre los dos equipos, qué opinión les merece el tema de esos jugadores que a veces pasan de un equipo al otro, que pasan a ser ídolos de un grande y pasan a defender al otro? Hay algunos que hasta han tenido grandes éxitos con uno y con otro, el caso de ya desaparecido Cubilla, pero campeón hasta con todo. Campeón incluso de todo defensor. Con todos, ¿eh? Incluso defensor, también incluso. Llegado a defensor. Pero Álvaro Gutiérrez es un caso de alguien que se desempeñó en los dos equipos. En 1991 Álvaro Gutiérrez defendió a Peñarol y en 1992 pasó a ser hombre de Nacional. Se ve que era más afín con Nacional, pero debe haber sido entonces aplaudido y no aplaudido, chiflado. Por la, chiflado, ahí está, no, por las dos hinchadas. Se da, me parece, se da los momentos. Como hay jugadores que no quedaron después identificados ni con uno ni con otro. Claro, pues. Y le resultaban tenido buenas actuaciones en Nacional, buenas actuaciones en Peñarol. El caso de Hildo Maneiro, por ejemplo. Yo me lo sacó de la. Hildo Maneiro, es decir, totalmente identificado con Nacional. Después pasa y totalmente identificado con Peñarol. Ahora no está identificado con ninguno de los dos. Ahí está, tenemos que han quedado ya volcados con hay otro Patito, querido y odiado totalmente como Patito, Carrasco. Por ejemplo, bueno, Carrasco es otro que otro caso es totalmente, pero es querido y odiado por haber jugado en una y otra cosa. Es decir, no, yo que sé, hay grandes jugadores, yo que el Pato Aguilera mientras jugó en Nacional jugó, pero en Rabioso Peñarol volvió a Peñarol. Venancio, el Pinocho Vargas. El precursor de Vargas, todos estos. Sí, no hablemos de lo máximo de Peñarol, del Nando. Bueno, era socio Nacional. Seguro. Y no jugó en Nacional porque el fallecido, el Pulpa Chamén dijo que no quería un 9 zurdo. Ahí está. Si lo traía a puntero izquierdo y Moreno dijo, yo quiero jugar de 9. Uh-huh. Y no fue a Nacional por eso. Y cambió la historia. ¿O no? Sí, creo, totalmente, ¿no? Totalmente. Pasó a ser uno de los. Es decir, de la época actual, el máximo ídolo. Un dominio de 3, 4, 5 años recorrido a Peñarol. Como también Nando, ¿no? Yo qué sé. Escobar fue de Peñarol. Y sin embargo, no creo que sea de Peñarol ahora. El precursor de todos estos en el año 1900. Como dice el título que usted pone ahí, el traidor clásico. Traidor clásico. El primero del primero. El traidor clásico. No sé cómo se puede sentir Montero Castillo con ser ídolo de Nacional y tener un hijo ídolo de Peñarol. Ídolo de Peñarol. Sí, no sé. Y son Bueno, tenemos que Germán Arímalo. Defendió a Nacional en el 1900 y al Curque en 1905. Es el primero de los traidores clásicos. Y el último recordado, el ex técnico de Peñarol, Diego Alonso, en el 2006 defiende a Nacional y en el 2009 defiende a Peñarol. Pero también algunos distinguidos que ya los nombraron acá los panelistas, pero Antonio Alzamendi, Óscar Aguirre Garay, Pedro Arispe, Nito de Lima, Barilco, una larga lista entre las que entre los que se encuentran muchos ídolos, ¿no? Ídolos de Nacional y de Peñarol. Algunos muy viejos, pero hay otros de. Y no estar velo, pero ¿sabés quién era uno que jugó en Peñarol Nacional? El pez volador Yamandú Solimando. Ahí está. Bueno, está también ahora el Hormiga Valdés, ¿no? También Valdés. Nacional y actualmente figura en Peñarol. Sí. Ha habido mucho. Romero. Raúl, en ese sentido, y tú comentabas qué opinábamos de eso. Yo creo que el fútbol, hoy en día, el profesionalismo tan fuerte que hay en el fútbol. Tiene que hacer que ya esa identificación así parece que está un poco fuera de lugar. Digo, uno la quisiera como hincha, ¿no verdad? Yo creo que en aquellas épocas, ese del 1900-1905, ni habrá pasado desapercibido. Lo que pasa es que en los últimos tiempos el Uruguay, nosotros no entendemos que el fútbol es un juego. Ese es el problema, el gran problema del Uruguay, que vivimos el fútbol con un fanatismo. Yo temprano le decía, el uruguayo no sabe jugar amistoso. No sabe. Jugamos amistoso. Es todo por lo mismo. Usted sabe que yo sin considerarme fanático. Con las barras bravas, con todo eso se ha generado un antagonismo que llega a esos casos y no debiera ser así. Sin considerarme fanático, Bolívar, yo para nada no me gusta el ex jugador de Peñarol en mi Nacional. No sé, no me gusta. Bueno, pero le habrá gustado cuando el Lucho Romero que estaba identificado con Peñarol, vino Nacional y en el primer clásico que jugó él hizo dos goles a Peñarol. Sí, pero me rechinó siempre ese jugador en Nacional. Lo veía prácticamente porque me había dolido mucho en los tiempos del quinquenio y su despliegue por Peñarol. Pienso que también se lo dio a Nacional, pero yo qué sé. Acá tenemos más Me extraña Ostolaza. Ese nombre me llamó la atención. No sabía que estaba. Lo que pasa, por ejemplo, Orlando Virgili, José Ignacio Villarreal, Alexis Viera. Se van mal de un equipo, ¿no? ¿Verdad? Milton Viera. Ese era el problema que Milton había. Viera. José Luis Salazar. Entonces, cuando se van mal, de repente buscan la revancha. Entonces, esas son las partes que a uno le rechinan más. Pero hay otro tipo de jugadores que no, que las circunstancias hacen de que pasen las cosas y no es lo mismo, ¿no? Walter Taibo. Ahí está, Sacía. Gallego Taibo también, ya también. No me acordaba de Gallego Taibo, eso sí no me acordaba. A ver, Ley Sosa, jugador de Peñarol. Sosa, el que Juan, ahí está. Bueno, y bueno, un tema, todo un tema. Sí, eso podríamos hacer un libro de. Ahora, bueno, tenemos 5 minutos para despedirnos. Les estamos diciendo que el lunes estarán aquí los programas de la Hora 11, Avenida Zenón, con bueno, espacio para comentar lo que por aquí, por la avenida de este pueblo, se acerca. Tenemos unos últimos mensajes y vamos a tratar de leerlo acá. Y se viene, ¿sabe qué, Raúl? Sí. Los premios para el Mundial. Ah, bueno. A ver usted. Se vienen los premios para el Mundial. Ya un poquito que ya el martes y el jueves vamos a estar implementando para que la gente entre a llamar y entre a mandar mensaje. No puedo participar. Porque se vienen los premios de Caputo para el Mundial. Pero yo creo que sí, no que puede participar, porque lo que vamos a hacer es predecir resultados. Entonces me da la impresión a partir del martes lo primero que vamos a hacer es que a ver quién le invoca el primer resultado del Mundial de Uruguay. Ajá. Eso es de cajón. Uruguay juega el sábado. Ahí está. El próximo sábado, así que el martes y el jueves vamos a estar abocados a eso, al que invoque el primer resultado de Uruguay. Ahí está. ¿Ah? Ese va a ser el primer premio. ¿Con quién juega Uruguay? ¿Con Bolivia, no? Vamos a ver por acá algunos otros mensajes que nos están llegando. Que el amigo Santana nos está haciendo todo el trabajo que me hace hacer Santana porque no quiere leerme allí los mensajes. No te vamos a ni la remerita ni el gorro ni los... Qué hermosas remeritas, ¿no? La verdad que a sí. Ver, descríbale a la gente cómo son. Son naranja. Color naranja. ¿Qué color tienen que ser? Hermoso. Naranja. Le faltan unas hojitas. No, podía haber traído algunos color pulpa de tomate. No, y para el panel. Porque también tenemos pulpa, ¿verdad? Pues si vienen a entrevistarnos acá nos encuentran vestidos con él. Bueno, ya van a venir, un día de estos ya van a venir. Mira que yo en la playa yo luzco mucho, son usos. El que no me podía poner el detonero que me regaló. Muy grande. No, entramos tres. Y bueno, vayan todos. Tres castillos. Bueno, acá dice de un terminación 098, terminación 773, dice, me encantó la presentación, qué voz increíble tiene ese locutor, felicitaciones a todos, me gustó mucho, dice Nela. Bueno, está recibiendo felicitaciones el amigo Jan. ¿Entero? ¿Por qué? Porque grita, y el nido, ¿dónde está? Ah, no sabe dónde está el nido. ¿Qué le parece a usted? Bueno, tenemos más mensajes por ahí. Bueno, entonces, de mi parte, entonces, les doy a mis queridos compañeros Bolívar, a Jorge Castillo y a... Ya, chicos, posee el espacio para que ellos también se despidan y me despido yo de la audiencia. Lo primero, ya que me voy a despedir en primer término, decir un saludo grande para toda aquella gente que tuvo la constancia de escucharnos. La disculpa del caso nuevamente por no haber estado el martes. Le reiteramos que en el caso de Soca, Sub-14, este domingo va a jugar contra Progreso la semifinal. Juegan a las 13 horas en la cancha de Progreso el primer partido. En el caso del Baby Fútbol, Soca va a San Luis a jugar. ¿Tá? Así que el domingo en San Luis y la Sub-14 contra Progreso. Después lo otro, despedirme de todo. Muchas gracias por haber estado en la audiencia. y nos esperamos que el martes nuevamente estemos, que nos estén escuchando, donde vamos a empezar con los premios de Caputo para ver los resultados del Mundial. Bueno. Damos un saludo a todos y muchas gracias por habernos escuchado. En ese lugar, señor Reymago. Bueno, con mucho gusto. El saludo a la audiencia. Sobre todo manifestar que uno siempre bien recibido y que los verdaderos hacedores de este programa son ustedes, ¿no? ¿Verdad? Nuestras posibilidades y nuestros compromisos de hacerles una visita así como esta. Bueno, trataremos de que sea lo más seguido posible. Y sobre todo algunos saludos, saludar a Ramoncito. Yo venía escuchando que Ramoncito, Ramón Corujo, del Cotolengo, más que un amigo, un hijo de corazón, ¿no? ¿Verdad? Ramoncito y su hermano mellizo Jesús, que están los dos en el Cotolengo. Son esos mellizos. ¿Ustedes recuerdan aquella la película que era creo que era con Schwarzenegger? Y el hermano mellizo que era Danny DeVito, gemelo. Bueno, Ramoncito hizo mellizo con Jesús, pero Ramoncito pesa 50 kilos mojado y Jesús pesa 80 kilos. Pero dos grandes muchachos, como todos los que están en el Cotolengo. Sé que él era un entusiasta, siempre me decía, y hoy vi que lo escuchó, siempre me decía, decile a Leonardo que me pase una de Emanuel. Creo que Emanuel es Emanuel Ortega, ¿no? Sí. ¿Verdad? El hijo de Palito. Y yo veo que hoy Santana lo pudo complacer, ¿no? ¿Verdad? Bueno, un saludo para él y a todos los muchachos del Cotolengo que siempre nos escuchan. Y finalmente un comentario así, porque las noticias buenas siempre hay que darlas en todos los programas. Y de un temita del Club de Leones. Este año tuvimos al inicio de la campaña escolar una donación importante de una escucha, ¿no? ¿Verdad? De la radio, que donó una suma de dinero con la cual se compraron 55 mochilas, ¿no? Esas mochilas escolares con lápices de colores, con goma, sacapunta, algunas cosas más que se le pusieron. Costó un poco organizar todo ese tema con las directoras, las maestras. Yo creo que el año que viene, si lo repetimos esto, que es muy probable, empezaremos antes. Pero ya se entregaron 20 mochilas en la escuela de Soca, 7 en el Colegio Virgen de las Flores, 8 más en la escuela de una escuela. Yo recuerdo, esa es la ruta que va para Migues, de la 8. Esa es la ruta, ustedes que conocen más. ¿60 es esa? La o escuela Citarrosa. Citarrosa se llama, pero creo que ahí le llaman Pueblo Noya. Paraje Noya. O Cuchilla. Cuchilla Cabo de Horno. Cuchilla Cabo de Horno. Ruta 8, ruta 80. ¿No? Ruta 80. 80, ahí va, ruta 80 que va a Migues. Bueno, en esa escuela también se llevaron 8 mochilas. Son escuelitas rurales donde hay pocos chicos. Digo, la idea fue que las directoras designaron a aquellos niños que eran los que tenían más necesidades, ¿no? ¿Verdad? Los que ya tenían su mochilita nueva, por supuesto que ya la tenían, ¿no? También allí se entregaron 8 mochilas y este lunes vamos a ir a la escuela de estación Piedra Afilar. Un saludo para la gente de Piedra Afilar, la directora Malvina Urbín, que es una directora nueva este año. Esta semana íbamos a estar por allá, pero justo estaba con laringitis, un problema de afonía. Y los chicos no iban, son 8 niños que hay en esa escuela. Cada vez hay menos chicos en la escuela de Piedra de Afilar. Yo cuando la conocí, 6-7 años atrás, llegaba a tener casi 20. Y veo que todos los años baja, ahora hay 8. El problema es que eso es de criar. Seguro. quiere decir, bueno, entonces, como ya ven, está llegando a buen término todo lo que tiene que ver con esa donación. Con esa donación que hemos recibido de un amable oyente que, por supuesto, ha querido permanecer en el anonimato, ¿no? ¿Verdad? Gracias a él y a todos, y el Club de León estamos adelante con esta obra. Bueno, cierra el programa, Castillo, que nos está haciendo señas. No tengo la grado de conocer en el Cotolengo, pero también les mando un gran abrazo desde acá, ¿no? Bueno, y a los señores y señoras oyentes del programa, con todo respeto, hasta el jueves que viene, si Dios quiere, que Dios los bendiga. Bueno, no sé, haga un comentario sobre esa última foto que me acaba de llegar. Eso es de la escuela, que se deben haber enojado porque Bolívar nombró tantas escuelas, y bueno, de la escuela 17 de Aznares llega una fotografía. Para Pose que conoce todo ahí. Se le fue la luz. Se fue la luz. Ahí está. Mirá qué linda foto. Esa es nuestra oyente Mari, en la escuela de... Justamente mandando el mensaje. Si mandando un mensaje a la radio. Sí. Están prontas para cocinar, la veo muy bien. Porque se ve que es en la cocina. Muy buenas instalaciones. Pero vea qué delantal tiene. Sí, mirá, delantal Eso de los premios de acá. De acá. Ah, sí. Un abrazo grande para Mari, que tiene el gusto de mandarnos. La fotografía. La foto con el busito, el gorro. Para complementar, le vamos a ver si gana un buzo de Caputo. Ahí está, desde su lugar de trabajo. Y un gorrito que hay blanco y azul. Nos vamos yendo, un gusto para todos. Un abrazo para todos. Buenos días, buenas noches. Lo mismo que en Colombia.